frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a compartir 60 minutos de música argentina. Saludo de Vicente Moros Ortega, dirección de Radio Santa Fe. En la asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Doctor Hernán Peláez, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Libardo. Un saludo muy cordial a los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 de FM, Munera Isman Radio en la ciudad de Medellín y, por supuesto, Onda 5 en la ciudad de Bucaramanga. A todo ese conglomerado de oyentes, un agradecimiento por anticipado. Y hoy, por primera vez, en estas historias del tango, nos vamos a dedicar, vamos a buscar tangos instrumentales. O sea que hoy hay descanso para los cantantes y los intérpretes. Vamos con las grandes orquestas y sus instrumentales. Libardo, ¿qué tal si iniciáramos con uno que se llama El Cachafaz? ¿Lo conoce? Sí, señor, un excelente tango que fue un homenaje a un importante bailarín de ese género, a un argentino que inclusive viajó por el mundo haciendo lo que sabía, la danza. Sí, señor, Manuel Aróstegui es el autor de esa obra que vamos a escuchar en una grabación de la RCA Víctor, junio 2 de 1937, doctor. Y para iniciar el recorrido instrumental, nada mejor que traer como invitado a la orquesta del maestro Juan D'Arienzo en este tango, El Cachafaz. Thank you. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Juan D'Arienzo traía el cachafaz. Mencionaba a Libardo como el autor de este tema a Manuel Gregorio Aróstegui. Él era uruguayo, pero murió muy joven. Un problema de corazón a los 50 años. Murió inclusive en un barrio muy popular, el barrio de La Paternal en Argentina. Pero quería contarle a los oyentes que este tango es viejísimo en su origen. Lo hizo Aróstegui en 1913. Y como decía Libardo, fue dedicado al apodo de un bailarín que se llamaba Ovidio José Blanquet, ¿no? Ahí nació el cachafaz. No sé si alguna vez tuvo que ver algo Gardel con el cachafaz en una visita a Venezuela, tal vez, pero bueno, de todas maneras, así iniciábamos este recorrido. Libardo, es bueno recordarle a los oyentes que los instrumentales fueron realmente la compañía del cine mudo, ¿no es cierto? Sí, claro, porque siempre invitaban a un pianista o a un violinista o bandoneonista cuando ya llegó el bandoneón, porque recordemos, doctor, que al principio era la guitarra, la flauta. Entonces eran tres instrumentistas quienes estaban ahí en los intermedios, como ha dicho usted, cuando cambiaban el rollo. Sí, señor. Y hay hay algo muy importante, doctor. Desafortunadamente, yo creo que casi todos, inclusive nosotros, nos hemos preocupado mucho por el tango con letra. Todos los tangos nacieron sin letra, fueron composiciones instrumentales, pero a uno le preguntan, ¿vos has oído Sábado Inglés, Hotel Victoria? Oímos el perro, eso sí, del hotel. Hola, Libardo. Pero mire un detalle de este Aróstegui, y vuelvo con él. El hombre era tan aficionado a la música que, mire, en el tiempo libre aprendió a tocar guitarra, mandolín, violín y finalmente se dedicó al piano. Ese era don Manuel Aróstegui, el autor del cachafaz. Bueno, Libardo, vamos con otro tango instrumental. La maleva. ¿De quién? Antonio Buglione. Es el autor de esta obra que vamos a escuchar en una grabación del 24 de marzo del año 1939 para la Casa Odeón. Y la orquesta ahora es la del maestro Rodolfo Biaggi. Manos brujas era que le decían, ¿no? A don Rodolfo. Bueno, Rodolfo Biaggi trae este tango, La Maleva. es bueno decir, Libardo, me llama la atención la historia de Antonio Buglioni. Su seudónimo era Antonio Reyes, y con ese seudónimo Buglioni cantó, pero diríamos que se le reconoce más por lo que compuso. Pero hay una historia muy simpática, él conoció a Gardel, ¿cierto? Usted sabe de la afición que hemos mencionado de Gardel por los caballos, por la hípica. Sí, señor. Pues bien, este señor hizo un tango que se llamaba Lombardo, un caballo, y lo iba a grabar Gardel, pero bueno, finalmente no lo grabó, y mire por qué no lo grabó. En una estrofa de Lombardo, textualmente decía: Lombardo querido, que nunca te ha vencido ningún otro corcel. Y en esos mismos días, ese caballo perdió el invicto. Entonces ya Gardel dijo: no, yo ya no lo grabo. Él sí. Dijo: hombre, no, pero mire, arreglamos la frase. Dijo: ¿cómo qué? Entonces él puso: Lombardo querido, que solo te ha vencido Serio, el gran corcel. Serio era el caballo que le va a ganar. Y Gardel dijo: no. Esa historia es real. Esa historia es real, doctor. Y no lo grabo. No. Historias curiosas, ¿no? Y era que para estos compositores era un honor que Gardel les grabara sus tangos. Y doctor, escuchando ese tango y todos los instrumentales, hay que analizar esa musicalidad, la riqueza interpretativa. Y ese solo de piano, como usted lo nombró ahí, Manos Brujas. Justamente por eso le decían así, porque era un mago cuando se sentaba al piano, cuando estaba sus manos sobre el teclado. Bueno, mire que este tema que acabamos de escuchar, La Maleva, fue creado, llamémoslo así, en 1921. Y diría yo que es lo más representativo, porque este señor tuvo más de 60 temas, pero el más representativo fue el que acabamos de oír, La Maleva. Pero bueno, volvamos con otra orquesta y con otro tango instrumental. A la gran muñeca, ¿de quién? Un excelente tango. Jesús Ventura y Carlos Di Sarli hicieron este tema. Corrección, Jesús Ventura es el autor musical de la obra que vamos a escuchar en el sello Music Hall del año 1951. La orquesta es la del maestro Carlos Di Sarli. El tango instrumental, A la gran muñeca. Thank you. Este tango que acabamos de escuchar en el instrumental del maestro Di Sarli, a la gran muñeca, fue el más importante que hizo don Jesús Ventura. Pero atención, que hay unas curiosidades en la vida de este compositor. Primero era español, él había nacido en Zaragoza, era lo que llamaban o llaman en España un maño, era de Zaragoza. Viaja con un grupo de zarzuela a Buenos Aires, estuvo unos años, pero después llegó a nuestro país, a Colombia. Y aquí, escuchen bien, en 1928 dirigió la Orquesta Metropolitana en Bogotá y le dio impulso a un cantante lírico llamado Luis Carlos García. No sé, Libardo, si de pronto habrá alguna grabación de esa Orquesta Metropolitana de Bogotá. ¿Quién sabe, no? Pues le cuento que yo no había escuchado esa historia muy interesante, doctor, porque fue un gran maestro. No, y le quiero decir, murió justamente aquí en agosto del año 74, el español Jesús Ventura, pero me quedó sonando la Orquesta Metropolitana. No figuraba ni filarmónica ni sinfónica, sino así, Orquesta Metropolitana en Bogotá. Debe estar en alguna biblioteca refundida la historia de este grupo. Libardo, hablando de oyentes y de grupos, los teléfonos repican, por favor, oyentes que se comunican. Sí, señor. Esa es la razón de ser de este programa, que la audiencia cada día crece más, inclusive internacionalmente. Gerardo Vargas está en la ciudad de Medellín, en el barrio Belén. Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa. Carlos Martínez en Buga Valle. Benjamín Ortiz, el doctor Ortiz, está allá en el barrio Quirinal. Jorge Montenegro en Santa Matilde. Jaime Flores en Ciudad Montes. Neftalí Rengifo en Ciudad Salitre. En Suecia, ya nos están escuchando también. En la ciudad de Berlín, en Alemania. María Teresa Garzón está en Floralia. Hay pues lugares que yo no pronuncio muy bien. En West Valley City, en los Estados Unidos. Gran sintonía por todas partes, mi querido doctor Hernán Peláez. Y aquí están las líneas telefónicas, repitámosla. 320-986-0448. 320-986-0448. 601-402-8447. Hemos presentado hasta ahora tres tangos y vamos a darle oportunidad a una milonga instrumental. Se llama Milonga, Vieja Milonga. ¿De quién? Francisco Aranas es el maestro autor de esta obra, que fue grabada para la Casa RCA Víctor el 22 de septiembre del año 1937. Aquí está la orquesta de Juan D'Arienzo en esta milonga instrumental. Milonga, Vieja Milonga. Thank you. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Hay una curiosidad. Hemos relatado que en el tango estuvieron vinculados españoles, italianos. Pero este señor Francisco Aranaz, autor de Milonga, vieja Milonga, era cubano. Su seudónimo, Panchito Aranaz. Pero hay un detalle, Libardo, él muere en Montevideo porque vive en Buenos Aires. Él llegó con una orquesta, un grupo de teatro a Buenos Aires. Después emigró a Montevideo y tuvo la oportunidad de que Gardel le grabara un tema. Creo que se llama Macachín Flor de los Llanos. La grabó Gardel cuando él había estado con Gardel en España y la habían pasado también muy mal en una gira por Brasil. Parece que hicieron buena amistad. Lo cierto es que la curiosidad, primer cubano, Libardo, que veo yo metido en la historia del tango. Yo no sé si habrá otro. Es posible porque los argentinos anduvieron mucho por allí. Recuerde que el trío argentino estuvo una larga temporada. En dos ocasiones estuvieron en Cuba. Alberto Gómez, Mercedes Simone visitaban la isla y bueno, grababan inclusive allí y con grupos de ese lugar que acompañaron a Alberto Gómez. La verdad, yo me concentro tanto en la instrumentación. Sí puso atención doctor Hernán Peláez ese solo de violín, porque es que precisamente estos tangos instrumentales permiten admirar y analizar cómo el maestro director permitía que cada grupo de instrumentistas se lucieran, cuando era el piano, cuando era el bandoneón o los violines. Sí, los violines, bueno, el piano, el violín, el bandoneón. Yo diría que lo único que faltaría un poquito ahí sería lo que llamamos el contrabajo, ¿no? Pero aquí lo vamos a volver a apreciar en un tango con la orquesta, otra orquesta. Se llama el tango La Yumba. Sí, es una de las obras más comentadas del maestro que va a interpretar la obra. Pertenece a Osvaldo Pugliese, maestro director que tuvo problemas por su inclinación política. Él graba este tema que vamos a oír hoy, el 13 de noviembre del año 1952, en la Casa Odeón. Compositor y director de este grupo, de esta orquesta que acompaña o presenta este tango instrumental, La Yumba. Thank you. Buenas noches, Tango. Fíjese usted, Libardo, que habíamos mencionado que el contrabajo, en esta interpretación del maestro Pugliese, se nota que estaba por allá trabajando el contrabajo. Pero tiene usted razón, estos tangos, muchos de estos tangos instrumentales sirvieron como bandas sonoras de películas, o indudablemente la más conocida, pues la Por una cabeza, ¿no? Sí, señor. La película, no hace mucho. Pero el tango instrumental tuvo esa particularidad. Usted lo escucha en presentación de programas, de radio inclusive. En el sur, cuando uno va, los programas de tango los presentan con un instrumental, ¿no? Cosas curiosas. Pero quería notar que Pugliese, esta orquesta que acabamos de escuchar, él la fundó en el año 39. Y dicen que en los sitios donde más admiraron a Pugliese fue en el Japón, Libardo. Sí, esta orquesta inclusive estuvo, creo que en unas dos oportunidades, visitó la ciudad de Tokio y otros lugares, y estuvo por larga temporada allí, en aquellas tierras lejanas. Y otros que aprovecharon también estos tangos instrumentales fueron precisamente los profesionales en la danza. Claro, sí, para las coreografías, exactamente. Bueno, Libardo, vamos a traer un tango súper conocido. Yo había dicho que aquí no iban a trabajar cantantes y no lo van a hacer, pero sí tiene cabida un recitador, llamémoslo así, porque vamos a traer un tango, La Comparsita. ¿De quién? Ese sí, sí se conoce el, yo creo que en el mundo entero, el autor de esa obra, Gerardo Matos Rodríguez. La grabación que escucharemos es del 3 de junio del año 1944 en el sello Odeón. Y es un tango instrumental, pero bueno, ahí incluyen unas glosas allí muy interesantes, sí. Doctor. Las glosas estarán a cargo de Néstor Rodi, la orquesta de Alfredo de Ángelis, La Comparsita. La comparsa de miseria sin fin desfila en torno de aquel ser enfermo que pronto ha de morir de pena. Por eso es que en su lecho solloza acongojado, recordando el pasado que lo hace padecer. Abandonó su viejita que quedó desamparada, y loco de pasión, ciego de amor, corrió tras de su amada, que era linda, era hechicera de ensueños, era una flor. Hoy ya solo abandonado a lo triste de su suerte, ansioso espera la muerte que bien pronto ha de llegar. Y entre la triste frialdad que lenta invade el corazón, sintió la cruda sensación de su maldad. Entre sombras se le oye respirar sufriente, al que antes de morir sonríe porque una dulce paz le llega. Sintió que desde el cielo la madrecita buena, mitigando sus penas, sus culpas, perdonó. Thank you. La historia de la comparsita es increíble, Libardo. Nace la comparsita en una peña, llamaban ellos, en una peña estudiantil. Era la Federación de Estudiantes de Uruguay. Eso hablamos del año 16. Tenían problemas económicos, entonces resolvieron pues salir a cantar en cafés, en la calle, y armaron lo que se llama una comparsa como recurso para conseguir dinero, para conseguir fondos. Pero con el tiempo, Mato Rodríguez tenía la intención de terminar su obra y continuaba trabajando. Y hay mucha discusión porque alguien propuso que se llamara Si Supieras, ¿no? Ese fue el primero, y después terminó la comparsita, que entre otras sí la grabó Gardel, ¿no es cierto? La comparsita. Sí, señor. Y ese Si Supieras lo puso Pedro Maroni, que fue otro de los que complementaron la comparsita, no solamente recitada, porque hay otras versiones recitadas, sino cantada. Vea usted, la comparsita. Que bueno, yo pensé que este Matos Rodríguez no había tenido, sino Matos Rodríguez, además de ser músico, fue pianista, fue periodista y compuso muchísimos tangos. Dicen que algo así como 60 tangos. Además, hizo tangos famosos como La Muchacha del Circo, creo que es de él. Muchacha, sí, señor. ¿Cierto? Lo graba Corsini, lo graba Gardel, y el más conocido en Colombia es el de Agustín Magaldi. Y Chepa Pusa también es de Mato Rodríguez, que uno se queda con la idea de que solamente compuso la comparsita, no muchos más. Bueno, vamos ahora con una milonga, Libardo. Papas Calientes, ¿qué tal el título? Sí, ¿quién? Es una milonga tangueada, así la rotularon ellos. Y fue grabada el 29 de noviembre del año 1937 para la RCA Víctor. El autor es Eduardo Arolas, muy mencionado en diferentes tangos. Así es, Arolas. Pero ahora viene la orquesta de Edgardo Donato con la milonga Papas Caliente. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Hombre, Edgardo Donato, su nombre era Edgardo Felipe Valerio Donato. Donato tuvo la oportunidad de trabajar con otro señor en Montevideo. Integró, bueno, fue compositor gran compositor, trabajó con la orquesta de Adolfo Caravelli, y en su orquesta trabajaron Magaldi, Maizani y Cerrillo era el socio de Donato en el comienzo. Pero estaba recordando que Se va la vida, que es un tango muy popular, es tango, ¿no es cierto? Popular en Colombia. Sí, señor. Es de Edgardo Donato, ¿no? Don Edgardo Donato, compositor. Libardo, oyentes, por favor, a esta hora. Otra obra muy conocida de él es A media luz. Ah, sí, señor. Tiene toda la razón. Sí. Amador García nos está sintonizando en el barrio Quiroga. Cecilia Cárdenas, en el barrio Villaluz. Carlos Sosa, en el barrio Tabora. Carlos Arturo Niño, en el barrio Castilla. María Teresa Garzón, creo que ya habíamos hablado de ella, está en Floralia. Fabio Lozada, en el Galán. Jaime Flores, en Ciudad Montes. Hasta ahí vamos, doctor. Muy bien. Un señor Callejas que siempre me escribe y nos acompaña. Muchas gracias. Bueno, volvamos con el tango después de la milonga. Hola, Libardo, pero aquí entre nos, para mí, pues eso va en gustos. Yo creo que la orquesta de Arienzo fue la más fuerte en instrumentales, no sé por qué tengo la idea. Sí, y son tangos muy reconocidos, inclusive el mismo Lágrimas y Sonrisas, que es un vals muy conocido en la interpretación de Rodolfo Biaggi, la versión que hace de Arienzo es inmensa. El Choclo, valsecito de antes, el Caburé, Florida, Pico Blanco, Yunta Brava, Metafierro, una cantidad de instrumentales. El sí. Esquinazo, a Taniche, ¿no? Bueno, tiene usted razón, él fue el más reconocido en los instrumentales. Pero como ustedes notan, estamos del lado de Arienzo. Pero bueno, volvemos a un tango. Se llama justamente Toca un tango. ¿De quién? Lorenzo Olivari es el autor de esa obra que vamos a escuchar en una grabación del 8 de abril del año 1927, en la Casa Odeón. Casi toda la música que conocemos y que se escucha del maestro Lomuto es en RCA Víctor, pero este es en el sello Odeón. Y es Francisco Lomuto y su gente con este tango. Toca un tango. Thank you. hijo de un matrimonio de napolitanos, don Francisco Lomuto utilizó a veces el seudónimo, no sé por qué, de Pancho Laguna, ¿puede ser, Libardo? Sí, sí, pero cuando hacía obras escritas con letra, las letras las firmaba así, Pancho Laguna. Pancho Laguna, por eso fue compositor, pero fue pianista don Francisco Lomuto. Bueno, viene un tango instrumental que se llama El Monito. ¿El Monito de quién? El maestro Julio de Caro es el autor de esa obra, que también creo que fue un homenaje a un boxeador que se distinguía en aquella época. Le tengo una pregunta, doctor, ¿no? Porque usted siempre ha hecho una crítica en el mejor sentido sobre el sonido. Estos discos son a 78 revoluciones por minuto, pero hemos logrado hacer, ¿cómo diríamos?, depurar un poco el hiss que se escucha en ellos con la fricción de la aguja de las viejas Victrolas. Y hace esa observación porque este tango, ¿de cuándo es? Es del 19 de julio del año 1928, doctor, en la RCA, Víctor. Vamos a ver si se oye. Yo creo que los oyentes nos sabrán disculpar. Julio de Caro, en el tango El Monito. Buenas noches, tango. Bueno, Libardo, aquí hay que hacer una precisión. Por lo que escuchamos en el tango, cuando ya uno pone la voz a alguien y dice el monito, se está refiriendo a eso, un miquito, no monito, y no miquitos. Se acuerda que estaban encima de una caja y entonces él sacaba un papelito y se lo entregó. Usted compraba, pues que adivinara la suerte y cosas de esas, ¿no? El monito en las plazas. Lo hacían también con los pericos, con los loritos pequeños. Bueno, sí, porque hay que recordar que José María Gatica, le decían el Mono Gatica, fue un boxeador argentino, campeón del peso ligero. Calcule usted que realizó 96 peleas, de las cuales ganó 86. Ese era el Mono José María Gatica. Pero el monito se refiere es al animalito, ¿no? Bueno, vámonos. No hemos presentado un vals, Libardo, hemos presentado tango, milonga, pero ¿qué tal si traemos este vals? Pabellón de las Rosas, ¿de quién? De José Felipetti. No sé si se pronuncia así de esa manera. Sí, pero la grabación es del 12 de diciembre del año 1935 en la RCA. El tema que vamos a escuchar lo grabaron casi todas las orquestas. Es una obra muy bonita, doctor Peláez y amables oyentes. Muy bien, vámonos con el Pabellón de las Rosas, la orquesta de Juan D'Arienzo, en este vals. José Felipetti, el autor de este vals, tuvo su propia orquesta, una orquesta llamada Natalín, que no hizo ninguna grabación, por eso fue desconocida. Pero este tema que acabamos de escuchar, Pabellón de las Rosas, lo grabaron entre otros Eduardo Arolas, Francisco Canaro, Roberto Firpo y esta versión de don Juan D'Arienzo. Y aprovechamos para que los oyentes que hayan disfrutado de la Nochebuena se preparen para recibir el año nuevo con el mejor deseo. Libardo, y nos vamos hablando de nuestros oyentes y amigos con un tango que se llama Buen Amigo. ¿De quién? El maestro Julio De Caro es el autor de esta obra que vamos a escuchar en una grabación de la Casa Odeón, 14 de julio del año 1936. Y yo quería destacar ese solo del primer violín, ese violín que se destaca en las interpretaciones del maestro D'Arienzo, Cayetano Puglisi, que también tuvo orquesta propia. Muy bien. Francisco Canaro, su orquesta en este instrumental. Buen amigo. Thank you. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Germán García y Juan Manuel Durán estuvieron en el sonido. En Medellín, Fernando Valencia. La producción es de Odeón Radio. Y bueno, habrá que darle crédito también al perro, a Said, que no puede ver un micrófono abierto. Doctor Hernán Peláez, un abrazo, un millón de gracias y preparémonos para la despedida del año. Así es, señor, y a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Dulce Estéreo, Melodía Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5 en Bucaramanga, a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y ya estaremos, si Dios quiere, empezando el año en la compañía de ustedes. Gracias. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, Tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, Tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, Tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo.